Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos. Va a despejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición. Muy buenas tardes. Esto es Había una vez, Heraldo de Buenas Noticias. Hoy estamos con la dirección general de Gabriela Millán, en los operadores Diego Romero, los columnistas que hoy nos acompañan Juan Ortiz, Pipo Ortiz, Martín Padilla y quien les habla en la locución Angelina Herrera. Bueno, hoy día es un día también con importantes invitados como venimos hasta ahora. Hoy vamos a tener nada más y nada menos que al vicepresidente de la Cámara de Diputados. También contaremos con la presencia del ámbito universitario de Ángeles Sánchez. Bueno, para comenzar la tarde más relax, vamos a comenzar con el top 5 de redes sociales, que hoy no nos puede acompañar nuestro compañero Emanuel Ruzafa, que le mandamos un saludo, pero bueno, acá está el compañero Juan Ortiz para acompañarlo y reemplazarlo. Bueno, ¿cómo andás, Juan? Todo bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, bien, esta semana fría, le vamos a poner un poquito de alegría. Sí, un poquito de onda para empezar. Un poquito de onda para empezar, después de la siesta de un martes, arrancando esta semana que después de una semana cortada se hace más larga. Bueno, contanos, ¿qué tenés en el puesto número 5? Con el puesto número 5 tenemos las frases de los creadores del ajuste y la miseria. Anda circulando por Facebook un carterito que dice: se acostumbraron a comer bien, dice Burjaile. Hay que usar suéter dentro de la casa, dijo Macri. Son dos pizzas, dijo Pratgay. En plata no está tanto, dijo Dietrich. Si no le alcanza, que no cargue, Aranguren. No hay ola de despidos, dijo Marcos Peña. No es normal que un empleado tenga un celular, auto o viaje al exterior, dijo Fraga. No normal para ellos. Y que uno tenga un mango, y que no se lo puedan llevar, y que se lo puedan llevar todo afuera. Uy, fuerte. Medio duro, ¿eh? Medio duro para arrancar. Pero bueno, ese es el puesto número 5. Vamos ahora con el puesto número 4. El número 4. A ver, ¿qué nos vienen en esas redes sociales? ¿Qué anda circulando por ahí? Bueno, puesto número 4. Vuelven las ondas populares. A modo de aviso de Crónica TV, ¿viste el cartelito rojo que aparece? El famoso cartelito de Crónica TV que semana tras semana es muy famoso. Sí, bueno, acá vamos. Dice: con Cristina, récord en turismo, ventas en autos, shopping, indumentarias, aire acondicionado, LCD. Con Macri, vuelven las ondas populares. Wow. Seguimos con las redes sociales tratando de ponerle un poco de humor a todo esto que se está volviendo muy fuerte, que es esto de que vuelva a las ollas populares. Bueno, ¿qué tenés en el puesto número 3, Juan? En el puesto contanos. Número 3 tenemos palabra del reconocido humorista Capusotto, gran humorista argentino. En el 7, ¿eh? Hay películas, todo. Bueno. A ver, Capusotto, este muchacho lo que está diciendo es unir a todos los argentinos. Pero finalmente lo derroquen, sentenció el humorista. ¿Ustedes qué opinan? Fuerte. ¿Querés repetirlo de nuevo? Vamos de nuevo, pero como lo diría Capusotto, bien burdo. Bueno, a ver, Capusotto dijo: este muchacho lo que está haciendo es unir a todos los argentinos para que finalmente lo derroquen, sentenció. ¿Ustedes qué opinan? Bueno. Y ya se viene, ya estamos llegando al puesto número 1 de esta tarde. Relax, tranquila, pero tenemos grandes invitados. Tenemos, como anticipamos, al vicepresidente de la Cámara de Diputados con nosotros. Ya viene, ya lo vamos a presentar. Y ahora el puesto número 2. Contanos, Juan. El puesto número 2. Acá está titulado: las mentiras que nos hizo creer el gobierno anterior y la verdad de González Fraga. Acá aparece el personaje Mickey Vainilla, que también es de Capusotto, con un spotcito que dice: durante 12 años le hicieron creer a un empleado que podía comprar su celular e irse al exterior. Gracias ahora, más juntos que nunca. y admirablemente un cartelito de Cambiemos. Bueno, ya llegó el puesto número uno, y el tan esperado puesto número uno. Bueno, contanos, Juan, ¿qué aparece en esto? Pero antes de llegar al puesto número uno, también vamos a recordarle que viene Ángeles Sánchez y que viene a contarnos de esto de la Soriano. ¿Qué es la Soriano? Esa intriga que tenemos. Elecciones universitarias. Bueno, ahora contanos qué hay en el puesto número uno, Juan. Bueno, como veníamos diciendo, el puesto número uno, los tan mencionados Panama Papers. Aparece un aviso de diario que dice: Marcos Peña, dos puntos. El presidente no tiene cuentas ni activos declarados en Panamá. El jefe de gobierno declaró que Mauricio Macri ha incurrido en actividades ilegales por integrar el directorio de una empresa offshore. Entregaron los papeles a la Oficina de Anticorrupción. ¿Qué pasó? Un mes y medio después, Mauricio Macri presentó su primera declaración jurada como presidente. Informó 110 millones y depósitos en las Bahamas. Durante 2015, el mandatario adquirió 4 muebles, 3 terrenos en Pilar y otro en la provincia de Salta. Además, registró depósitos bancarios en el mismo paraíso fiscal en el que operaba la sociedad de Azor por la Nación. Y hay un cartel con los colores del PRO que dice: mentiroso. ¿Y la foto de...? González Prada. González. Marcos Peña, Marcos Peña. Bueno, muchas gracias, Juan, por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, si querés ver de nuevo estos 5 puestos del top 5 de redes sociales, podés ingresar al Facebook de Había Una Vez CTA. Ahí encontrarás toda la información de los invitados que tenemos semana a semana. Además, encontrarás, bueno, este top 5 de las redes sociales y muchas cosas más. Así que entra, hacete amigo y vas a encontrar la mejor información. Bueno, ya vamos con una musiquita que ya se viene con nosotros. Jorge Tanús, vicepresidente de la Cámara de Diputados, y Ángeles Sánchez, candidata a consejera superior de la agrupación Osvaldo Soriano de la Facultad de Filosofía y Letras. En un ratito ya volvemos. estamos de nuevo en Había Una Vez, Heraldo de Buenas Noticias. Y como les comentaba, ya se viene la entrevista con Ángeles Sánchez, candidata a consejera superior de la agrupación Osvaldo Soriano. Pero antes, vamos a presentar a la compañera Gabriela Millán, que tiene para hacernos una invitación muy importante. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias Angie por este espacio y esta invitación. Sí, realmente tenemos el agasajo, el agradecimiento al sector de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Mendoza, quien nos ha invitado a participar del taller que se va a realizar mañana sobre derechos humanos. El mismo estará a cargo de Ana Montenegro, y las organizaciones que convocan son el Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo Mendoza, obviamente la Juventud Sindical de los Trabajadores y la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA. La actividad se realiza acá en la sede de la CTA en Calle Rioja y Entre Ríos a las 7:30 de la tarde. Están todos invitados. Bueno, muchas gracias Gabriela, es muy importante en estos tiempos, es un taller de derechos humanos, repetimos, mañana miércoles a las 19:30 en la calle Entre Ríos y Rioja, en la CTA. Bueno, muchas gracias Gaby. Y ahora vamos a presentar, juntamente con Gaby, a Ángeles Sánchez, bueno, candidata a consejera superior de la agrupación Osvaldo Soriano, de la Facultad Filosofía y Letra. Bueno, se centran en la elección de consejeros directivos de la facultad y además para el superior. Candidata, bueno, le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Gracias por invitarnos. Bueno, te traíamos acá porque es un espacio joven y estamos invitando gente de la universidad para que nos comente su ámbito, esto es de ser parte de joven y que están entrando en unas elecciones en la Universidad Nacional de Cuyo. Muy importante. Bueno, y la compañera Gabriela también creo que te quería hacer unas preguntas. Muchas gracias, Angie. Gracias por cederme la posta. Bueno, en realidad lo que nos convoca acá y nos interpela para poder efectuar una tarde circunscripta a lo que es la universidad son las elecciones que se van a llevar a cabo dentro de poco y que tiene también la finalidad de elegir los consejeros directivos y a nivel superior. Bueno, Angie, comentanos más o menos la historia de la agrupación de la cual vos venís. Bueno, nosotros trabajamos en la Facultad de Filosofía y Letras desde el 2011. Somos una agrupación que se centra muchísimo en el trabajo, en lo que es lo académico, y ya hace un año estamos en gestión de centros de estudiantes, vamos por el segundo año, y personalmente soy consejera directiva. Voy como candidata a consejera superior. Nosotros, bueno, básicamente trabajamos todos los días en la Facultad de Filosofía y Letras. Tenemos una articulación directa con egresados, con docentes, porque entendemos que es un trabajo integral el que se debe hacer. Y bueno, nuestra visión, más que nada, como agrupación, se centra en lo que es la lucha obrera, en el sentido de que es el trabajador el que tiene que entrar a la universidad pública y gratuita, defenderla por sobre todas las cosas. Esa es una de nuestras grandes luchas, y trabajamos sobre todo en lo que es los planes de estudio, sería lo académico, y en este momento la parte de la gestión del centro de estudiantes, con una amplia participación o intentando llegar a una amplia participación del estudiantado. Perfecto, Angie. Sí, nos comentaste más o menos, muy a grosso modo, la historia de la agrupación Osvaldo Soriano, y realmente es un honor poder tenerte acá en nuestro estudio, porque muchos de los que estamos acá conformando la Juventud Sindical venimos de ese sector y sabemos muy bien que ha costado y que ha sido un gran esfuerzo de los compañeros de militancia y de la gestión que han tenido para lograr el centro de estudiantes. Te voy a hacer otra preguntita. ¿En qué sentido, o en realidad, qué sentido tiene la elección que se lleva a cabo en la universidad en cuanto a consejo? Bueno, en realidad la elección de los consejeros, ustedes saben que a partir de la reforma de 1918 en la universidad, ahí existe lo que es el cogobierno entre el rector y los diferentes claustros, y en la facultad entre el decano y los diferentes claustros. Cada claustro tiene un representante según, bueno, un cierto número de representantes. Los estudiantes en nuestra universidad recién desde el 2013 tenemos un representante más en el consejo directivo. Entramos tres representantes estudiantiles. Por la parte de docentes son siete representantes de docentes, por lo cual a veces se asemeja hasta una lucha de claustros en cuanto a que los intereses de los estudiantes mal interpretados por los docentes irían contra los intereses de los docentes. Nosotros queremos escapar un poco de eso, pero bueno, la idea es trabajar. Es un trabajo arduo, ya con una gestión es un poco difícil llevar todo adelante, pero se está en la lucha. Perfecto. Ahora, en este sentido, ¿qué pretende un consejero directivo o qué se pretende con esta elección? Es decir, la intervención de los tres, de las tres partes de las que vos mencionabas, pero ¿a qué apuntan? ¿A una política específica educativa en cada sector de facultades? ¿Hay proyectos? ¿Podés comentarnos más o menos? Nosotros como agrupación tenemos un proyecto de facultad y un proyecto de universidad, inclusive. Intentamos ampliar esta discusión inclusive para la sociedad. Nosotros intentamos que la universidad esté abierta realmente a los trabajadores, con horarios disponibles, con mayor inclusión, digamos, pero también con una universidad con un enfoque un poco más latinoamericano, no tan europeo, que acompaña al estudiante mientras que es estudiante, y que cuando se egrese, el egresado pueda devolver a la sociedad lo que la sociedad, a través de los impuestos, se puede decir de esa manera, le ha dado al estudiante. No es algo que se ha hecho, que los estudiantes hemos hecho o hacemos solos, digamos, por voluntad propia. Existe un Estado, existen gobiernos que pueden o no garantizarlos. No es lo que está pasando en este momento. Tenemos serios problemas en la universidad, desde financiamiento hasta políticas en nuestra facultad, políticas bastante excluyentes con los estudiantes y bueno, y otros sectores, los demás sectores de la facultad. Bueno, muchas gracias, Ángeles. Queríamos preguntarte, ¿qué requisitos se deben tener para poder votar? Bueno, para poder votar tenés que tener documentación, DNI o tarjeta de... No, o sea, DNI, básicamente. No podés tener tarjeta de biblioteca ni libreta universitaria, solamente DNI o cédula. No me salía la otra. ¿Y tenés que ser estudiante activo? Exactamente, tenés que tener dos materias aprobadas el año anterior. Y estar desde segundo año en adelante, o sea, no ser de primer año, porque obvio, ¿cómo vas a aprobar materias antes? Bueno, ¿no puedes decir o repetir cuándo es las elecciones? Van a ser el 8 de junio, bueno, en cada facultad, y bueno, se va a forjar un poquito el futuro, se va a ver cómo salen las cosas, y bueno, esto es muy importante porque en la universidad ya se está disputando un proyecto de universidad y desde ahí un proyecto de país. Wow. Perfecto. Ay, Andy, entonces, el 8 de junio, ¿y el horario? De 9 a 18. Entonces, el 8 de junio de 9 a 18, te acercás con tu DNI, si sos estudiante de la Universidad de Cuyo, para votar. A votar. Y anda a votar y comprometete y anda a votar. Si no te quejes después, porque ya votaste. Ahí estás. Bueno, muchas gracias, Ángeles, por compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Y presentar esto que los derechos de los estudiantes y bancar sobre todo al estudiante universitario. Muchas gracias y te esperamos muy pronto por acá. Gracias, chao. Bueno, ya en una pausa se viene con nosotros Jorge Tanús, un gran persona, un

discutir. Ahora te muerde y solo la quiere pudrir. Dice que no quiere entrar, quiere zafar. Dice que no quiere echar, quiere voltear. Dice no querer crear, quiere sonar. Dice no querer sentir, quiere aplastar. Si no pierde la cabeza no puede soñar. Si no escupe su demencia no puede bajar. Si no encuentra la manera se va a destruir. Si no va en su colgadera se quiere morir. Dice que no quiere paz, quiere moquear. Dice que no quiere show, quiere brillar. Dice que no quiere más, quiere estallar. Dice que no quiere andar, quiere estrellar. Si no quiere, si no va a tratar. Pero no importa si convence a los demás. Llegó su hora y no le vale solo discutir. Ahora te muerde, solo la quiere cubrir. De nada sirve si no quiere, si no va a tratar. Pero no importa si convence a los demás. Llegó su hora y no le vale solo discutir. Ahora te muerde y solo la quiere pudrir. De nada sirve si no quiere, si no va a tratar. Pero no importa si convence a los demás. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amo juega al esclavo. Central, la radio de los trabajadores. Violencia es mentir. Bienvenidos a No te ahogues, el programa que estabas esperando por las tardes en la CTA Mendoza Radio Online. A partir de este y todos los jueves a las 17 horas te invitamos a escucharnos. Acá estamos en la segunda parte de Había una vez, Heraldo de Buenas Noticias, y por fin llegó nuestro gran invitado, Jorge Tanús. Bueno, lo vamos a presentar él como gran peronista, referente del sector azul, vicepresidente de la Cámara de Diputados, precandidato a gobernador por el PJ Frente para la Victoria. ¡Wow! Senador, fue senador y luego de ser presidente durante 8 años de la Cámara de Diputados, excelente, o sea, es ingeniero civil y obviamente casado muy felizmente con 3 hijos. Acá lo tenemos a Jorge Tanús. Él es de San Martín, nacido en Palmira. Y tenemos para esta columna al compañero Pipo Ortiz y Juan Fioretti para entrevistarlo en esta tarde. Bueno, bienvenido a los tres y que sea una gran tarde, porque tenemos una persona casi envidiable, diríamos, en estos momentos. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. La verdad que no sabía que había hecho tanto, pero me costó mucho, les digo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, sobre todo recibirme de ingeniero civil, fue una cosa complicada. Después el resto se fue dando con el tiempo. Sí, ahí te entiendo, quien te habla, el compañero Pipo Ortiz. Me decía acordar cuando decía, me fue dura la carrera de ingeniero. Yo estudié en medicina y la verdad que lo único que me acuerdo es del pupitre que tenía de madera para no dormirme mientras estudiaba los finales. Gracias por acompañarnos, Jorge. La verdad que es un placer tenerte con nosotros, sobre todo porque hemos tenido un poco de ruido en la legislatura hoy últimamente, y aparte que bueno, ha venido siendo un poco de noticia en este último tiempo. ¿Te parece que arranquemos con algunas preguntitas, Jorge? Bueno, dale, a disposición de ustedes. Jorge, mira, estamos ahora, hoy ha salido, bueno, de renombre social que ha habido con el tema de los aumentos en el salario de los legisladores, rondando aproximadamente un 20%, creo que más o menos lo que estaba en el acuerdo paritario. Sí. No ha sentado muy bien por ahí en algunos sectores sociales, esto estaría hablando de alrededor de 11.000 pesos aproximadamente. Pero, ¿cómo estaría regulado el tema del aumento en los diputados? Para que quedara claro más o menos si esto tiene un tope, ¿se estaría hablando de un dietazo o no? Bueno, es un tema que siempre cae mal. La verdad que los aumentos en la clase política, cuando, sobre todo cuando la gente está mal, y ahora la gente está mucho peor que el año pasado. Por lo tanto, primero que cae mal, segundo que... Los diputados no se fijan las dietas, ni los senadores. Esto se regula por una ley, que es la ley 5811 del empleado público, y esta ley dice que los legisladores ganan un porcentaje de lo que gana el gobernador, que es un 95%. Entiendo de que si hay algún cambio respecto de lo que es legal, el aumento es legal, pero si hay una decisión política de modificar este incremento, ya se hizo en otra época en Mendoza. El anterior gobernador Paco Pérez dejó sin efecto el aumento para los funcionarios e invitó al Poder Legislativo a adherir. Nosotros adherimos. Por lo tanto, si hubiese alguna decisión política de parte del gobernador, obviamente que no va a haber ninguna objeción en acompañar. Excelente, excelente. Supongo que es una cosa lógica, más cuando hoy la gente tiene tantos problemas y dificultades para llegar a fin de mes. Jorge, Juan te habla. Te quería hacer una consulta. ¿Sería prudente un debate para modificar la ley de sueldos? Bueno, eso trabajamos ya muchas veces en ese tema. Y siempre la meta de una ley de sueldos es que el gobernador esté a la cabeza de eso. Y el gobernador gana exactamente, creo, la mitad de lo que gana un juez. Uh-huh. Es grave, ¿no? Y a veces gana un porcentaje de lo que ganan... los jefes del Tribunal de Cuentas, los jefes de la Fiscalía de Estado, de otras reparticiones del Estado. Tomando la responsabilidad que tiene un gobernador. Entonces, sí, sí, debiéramos tener una ley de sueldos escalonada de manera de que el gobernador esté a la cabeza, pero hoy tenemos un desorden con la ley de sueldos. Y hemos presentado muchos proyectos fijando esa posición y sistemáticamente la justicia los ha rechazado. Así es que todo se judicializa porque a nadie le gusta que le... invadan los derechos adquiridos, pero tener una ley de sueldos lógica con el gobernador a la cabeza me parece importantísimo. Y hoy Cornejo tiene poder político, está recién arrancando la gestión como para impulsarlo. Aparte, convengamos que hoy por hoy el gobernador no estaría ajeno en esto. Creo que has tenido la oportunidad de comentarnos en notas anteriores que Cornejo estaría... averiguando bastante sobre el tema de los poderes, como que diciéndolo, sí, literalmente se mete en otro lado, y lo que por ahí estaría buscando es joder, sería, digamos, la modo literal, como había salido vos a decirlo en otra oportunidad. ¿Crees que hoy estaría interesado el gobernador en acompañar un debate en cuanto a la ley de sueldos? Yo espero que sí, porque a él le serviría, aparte porque quiere, por lo que él ha expresado y lo que está haciendo en estos primeros 5 o 6 meses, es administrar el Estado, que las cuentas cierren. Entonces, si uno fija una ley de sueldos que evite los abusos, está bueno. La verdad es que parece un buen debate para que lo encabece el gobernador. Jorge, ¿cómo estaría la relación en el bloque hoy por hoy? ¿Y estaría en función de opositor? Yo sí, claramente. Estoy en función de opositor en las cosas que haga falta controlarle al gobierno, ¿no? El peronismo en este momento, el bloque ha estado armónicamente acompañándolo en distintos pedidos que ha hecho Cornejo, tanto en materia de presupuestaria como de financiamiento, cosa que no pasó con el radicalismo en los años 2014 y 2015 con el anterior gobierno. En esta etapa nosotros hemos acompañado y hemos ayudado a que se mejore la situación administrativa y financiera de la provincia. También hemos colaborado con políticas de seguridad, en la ley de emergencia en seguridad y la ley de emergencia sanitaria. Pero en determinado momento, para mí ya fue, ya tiene una fecha, la transición se terminó y las excusas o la herencia o los peros que pueda poner un gobernador para administrar la provincia terminaron para mí el 1 de mayo. Así lo he expresado. Entiendo que el gobernador tiene que empezar a gobernar correctamente la provincia, a generar actividades que le renueven las expectativas a la gente. No se puede pasar de tener determinados niveles de obra pública a no tener nada, de determinados niveles de asistencia al agro, a la producción, a no tener nada, y a que solamente te interesen que las cuentas cierren. Ese es el gobierno de Macri. Así no fue con las tarifas. Las cuentas tienen que cerrar, los números tienen que cerrar. La planilla Excel que decía el ministro Aranguren decía que el aumento del gas tenía que ser el 1000%. Bueno, no queremos eso para la nación y menos para Mendoza. Entonces le pedimos a Cornejo que también tenga un criterio social en generarle expectativas de nuevo a la gente de Mendoza, no solamente ajuste. Sí, convengamos también que en su rol de opositor, Cornejo también fueron llevando a que no se aprobara el presupuesto durante 2 años, porque hacían alusión a que no era necesario el endeudamiento. Sin embargo, por ahí ahora ese discurso se fue cayendo a medida que fueron solicitando en la Cámara Legislativa los endeudamientos de la ley de Balugo, hasta incluso 2 leyes de emergencia que no estaban previstas y que se apoyaron desde el sector justicialista, se apoyaron para garantizar una gobernabilidad, ¿no? Para que empiece el gobierno correctamente y deje de echarle la culpa a todo el mundo. Perfecto. Ya tiene todas las herramientas que necesita y tiene que empezar a gobernar como corresponde. Y eso es generarle una mejor calidad de vida a la gente que hoy no la tiene en Mendoza. Bueno, Jorge, yo particularmente quería preguntarte sobre tu proyecto, porque ya que abordé diferentes redes sociales sobre usted, me encontraba con un proyecto Construyendo Mendoza. Quería que me contaras un poco sobre ello. Bueno, esa fue la etapa donde yo intenté ser precandidato a gobernador del Partido Justicialista en el año 2014. La verdad es que es una construcción provincial que hemos trabajado, que posteriormente puse al servicio de quien fue nuestro candidato a gobernador, que fue Adolfo Bermejo, y que, bueno, tiene presencia territorial en todos los departamentos, equipos técnicos para los distintos temas de gobierno. Entiendo que hacer una propuesta para ser gobernador tiene que tener la responsabilidad de conocer todos los problemas de la provincia a nivel territorial y la mayoría de los temas de la gestión pública, ¿no? Los presupuestarios, los servicios públicos, la vivienda, la educación. Entonces, todo ese trabajo técnico, político, lo puse, una vez que definimos que el candidato fuera Adolfo Bermejo, al servicio de su campaña. Y ahora estamos retomando nuevamente el trabajo. Creo que es muy pronto para hablar del 2019, pero bueno, pretendo aportarle eso a la sociedad desde mi rol de legislador actual. ¿Un poquito más próximo al 2017, Jorge? ¿Cómo? Bueno, yo creo que esa es una fecha importante para que nuestro partido, el justicialismo, defina los liderazgos de cara al 2019. Y me parece correcto que en la elección intermedia, que es la elección legislativa del 2017, defina allí ideas, propuestas y listas de candidatos, a mi criterio, con mucha renovación, y pretendo estar presente en esa discusión. Esperemos aportar. Ojalá, Jorge, nosotros te hablamos acá del sector de juventud trabajadora, ojalá que la nueva renovación vaya también un poco de la mano de los jóvenes. El peronismo hizo algo lindo en 2 etapas de la democracia de Mendoza, que fue en la renovación que propuso Bordón en el 86 y 87, lo digo en las reuniones que voy, y también en la elección interna que disputaron Guillermo Amstutz y Jorge Pardal en el año 2003. Allí fueron electos alrededor de 8 o 10 intendentes, todos con menos de 40 años, que son muchos de los cuales hoy actualmente gobiernan. Entonces el peronismo necesita producir esa renovación dirigencial, de ideas y de cuadros. Jorge, yo te quería preguntar, ¿cuáles son las estrategias que tiene desde su sector para encaminar la candidatura el año que viene? Más sabiendo que el sector al que usted pertenece, el sector azul, ha logrado mantener las 4 intendencias y tiene un gran apoyo de la población en esa localidad. Entonces, ¿cómo de su sector para el 2017, cuáles serían las estrategias? Bueno, hoy estamos caminando la provincia principalmente con Alejandro Bermejo, que es el intendente de Maipú. Estamos caminando, estamos hablando con la gente, con los dirigentes, ampliando nuestro sector azul, que a veces fue objetado porque era un poco cerrado a la sociedad y al peronismo. Entonces, bueno, la idea es ampliar nuestra línea de pensamiento a otros dirigentes de la provincia, caminar la provincia y definir una propuesta electoral el año que viene, sobre todo para ver quién encabeza la lista de legisladores nacionales. Como les digo, es un trabajo colectivo en el cual están los cuatro intendentes que hoy gobiernan La Valle, San Martín, Tunuyán y Maipú. Tenemos una importante presencia en los dos bloques legislativos. Posiblemente Santa Rosa, ¿no? Ojalá que podamos hacer un aporte ahí con gente para la elección que se va a dar antes de fin de año en Santa Rosa. Peronismo ganó legítimamente las elecciones, después tuvo el problema el intendente Salgado. Esperemos que eso pueda elegirse correctamente y que se respete la voluntad popular. Pero como les decía, sobre la base de los intendentes, sobre la base de nuestro trabajo en la legislatura, que tenemos una fuerte presencia en los dos bloques legislativos, y aparte de que pueda aportarle ganas y trabajo territorial, que es el que estamos haciendo principalmente con Alejandro, él en algunos lugares, yo en otros, vamos a definir seguro una propuesta electoral para el año que viene. Jorge, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo a Adolfo la semana pasada acá y nos comentó que efectivamente están trabajando lindo. También tenemos una fundación. La fundación. Sí, bueno, la fundación que hemos creado, que es la fundación Encuentro, nosotros la hemos nutrido con todos nuestros asesores, colaboradores. La idea desde allí es, nosotros tenemos una serie importante de iniciativas legislativas, que esto se transforme en un plan de gobierno a corto plazo. No significa un gobierno paralelo, pero significa que vamos a controlar las políticas del gobierno actual y que vamos a pasar nuestras propuestas antes del 2019 seguramente. ¿Cómo te llevas con los distintos sectores que confluyen en el PJ, sobre todo con los intendentes? Muy bien con los intendentes, muy bien. Sobre todo aparte, la mayoría son de mi sector y quien no es de mi sector es Emir Félix, con quien tengo un afecto personal y hasta familiar. Entonces, muy bien con los intendentes y tratando de ayudarlos en esta difícil tarea, ¿no?, que tiene el peronismo en Mendoza, que es cumplir con el rol de oposición y contralor que le dio la gente, colaborando en los temas de gobierno, que gobernar es una sola cosa. A Cornejo le toca gobernar la provincia, pero gobernar San Rafael o San Martín implica que tienen que sintonizar la misma frecuencia el intendente con el gobernador. Entonces tratar de colaborar con ellos para entendiendo que tienen que tener una propuesta más amigable con el gobernador Cornejo. Y es lo que por ahí te ha llevado un poquito también a debatir junto con los intendentes a la hora de proponer de leyes que proponían, digamos, garantizar eran el fin garantizar la gobernabilidad y vos explicándole también un poco de lo legislativo a los intendentes y los intendentes al mismo tiempo en la comunicación de cuál es la realidad que están viendo las comunas por hoy, ¿no? Y la necesidad de sanidad. Sí, sobre todo nos pidieron colaboración en el tema presupuestarios. Uh-huh. Temas presupuestarios para colaborar con el gobierno que arrancaba. Después hubo alguna diferencia en el tema docente, no porque los intendentes estuvieran en desacuerdo en que nosotros acompañáramos a los docentes en su reclamo, en su lucha porque no se les modifique el estatuto del docente con la lista en aula, sino porque Cornejo todo el día insistía y los llamaba para que modificaran nuestra postura política en la legislatura. Y en esto los intendentes fueron muy respetuosos y permitieron que votáramos como corresponde. Y más sabiendo que, bueno, que el peronismo es el partido de los trabajadores y bueno, por ejemplo, como en mi caso, que mi mamá también por ahí es docente y el tema del ítem aulas es un tema muy delicado y el peronismo, bueno, supo actuar de la manera correcta. Bueno, yo tengo dos problemas, mi mamá y mi esposa son docentes. Bueno, mi novia también es docente. Tengo un condicionamiento muy general para... Yo aprovecho ya mandarle un saludo a Toto Tovare, que la verdad que hemos compartido su candidatura también cuando fue intendente, y él siempre en la caminata sacaba también un poco a ejemplificarse con la tarea que hace la esposa de él, que también es docente, así que la verdad que es una tarea de mucha vocación. Son realmente tareas que son pilares de la sociedad. Jorge, una preguntita que teníamos también. ¿Cuál es el rol de los jóvenes que vos le darías en la actualidad? ¿Cómo lo ves hoy? Primero, aprender mucho de los jóvenes. sobre todo los que están en etapa de formación y de estudio, ¿no? Porque uno está, cuando uno pierde ese contacto con la formación universitaria, sobre todo la mayoría de los que están en etapa de aprendizaje, estudios, pierde contenidos, porque lo atropella la realidad, la coyuntura, los problemas. Entonces, primero que los jóvenes estén en una mesa donde podamos hablar semanalmente, que ellos nos aporten sus contenidos contemporáneos en lo que están haciendo, estudiando, y que se sumen, que participen en política. Porque está bueno tener una profesión, una actividad, un oficio, pero si uno además participa en la vida social del país y de la provincia, está bueno, estaría aportando. Yo, por ejemplo, no me quedé haciendo obras de ingeniería en una empresa constructora o en mi estudio. Aparte de eso, que lo trato de hacer porque es una parte importante de mi vida, por lo que estudié, yo aporto a mi partido y a la vida de la provincia desde la política. Entonces eso es lo que necesitamos de los jóvenes, que se involucren en las dos cosas. Estaremos invitando a todos los jóvenes entonces a participar en la política. Bueno, muchísimas gracias, ha sido realmente un gusto tenerlo acá y lo invitamos para que vuelva próximamente. Gracias desde la Juventud Sindical de los Trabajadores y también desde Había Una Vez, el programa de los jóvenes. Bueno, muchas gracias. Muchas y gracias. Felicitaciones por el tema del gas. Porque sé que la CTA ha actuado muy bien en defensa del pueblo de Mendoza. Bueno, estamos invitados, entonces hay una nueva marcha ahora el día 2, ¿no? Así que estaría convocado también para el día 2 a las 7 de la tarde, que nos acompañara también en la lucha de todos hace que tengamos estos cambios. Bueno, imagínese, juntará con el Adolfo después a ver el partido de Boca en la Libertadores, ¿no? Usted. Sí, yo soy de Boca también. Sí. Vamos a ver, puede ser. Bueno, ya en un ratito estaremos con la diversión nocturna de Martín Padilla. Bueno, ya volvemos. Muchas gracias. Sí, mira, seguimos en la radio central de Mendoza, de la CTA. Hablaremos de la salida de fin de semana, del boliche, qué joda toca hoy día. En San Martín Sur, Moa Disco Bar, tenemos este viernes una fiesta, la fiesta del Chandón. donde podemos apreciar que tenemos fiesta, que tenemos lista free 1:30 a.m. hombre por lista Franco Rivera, mujeres free toda la noche, cócteles para Yenbit. Los chicos podrán comprar una promoción como la que tenemos, la del champán. Tenemos la segunda unidad a la mitad, promo en barra toda la noche. Y continuamos con lo del sábado, fiesta del TNT. Como podemos ver, la promoción que tenemos en el boliche, hacemos un concurso de pareja de baile. El que más baile mejor ganará un trago, por ejemplo, champán, lo que la gente le quiere dar. Y como lo mismo, pero nada más que lista, ahora tenemos hasta las 1 a.m. hombre free por lista Franco Rivera, mujeres free toda la noche. Cócteles para Yambit, y promoción en barra toda la noche. Las promociones que le tenemos que dar son que, haciendo reserva, por un ejemplo, cada 6 personas, le regalaremos una pizza y una ronda de 6 personas de Tok Tok. A las 10 personas le regalaremos 2 pizzas, una ronda de Tok Tok de 10 personas y un porrón. Y para cerrarlo, el fin de la primera semana del mes que viene, MOA cumple 2 años en el aniversario, donde habrá muchas promociones para ellos y ellas, muchos regalos. Jugaremos con la taquilla, digamos, viernes y sábado, que lo festejaremos esos días. 1:30 los 2 días free. Y podemos apreciar que ganarán trago, champán, muchos regalos. Lo que queremos decirles es que hagan reserva, no se lo pierdan. Este fin de va a estar muy bueno, cumpliendo 2 años de aniversario. Y quería apreciar y mandar un saludo a José Calderón, que sin él nuestro tiempo no valdría nada, porque gracias a él el boliche se lleva adelante. Un saludo también para acá la gente que me ha recibido muy bien de la Radio Central, CTA. Un saludo para Diego y muchas gracias. Nos esperamos este fin de semana en MOA. No se olviden de hacer su reserva y lista Franco Rivera. Gracias, gente. Ser heraldo de buenas noticias solo si te quedas un rato más, sus espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras, tarde otra vez, mi amor. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos. Va a despejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas.